of a lot of people in a lot of high places. Don't want me. Enjoy us. I smell burning. And I see a change coming round the bend. And I suggest to you that it takes just 5 seconds, just 5 seconds of decision to realize that the time is right to start thinking about. Revolution. Disculpas a la gente que escucha La Irola por el 107.5, pero parece que otras radios comerciales y o religiosas han comprado repetidores con más potencia que nosotros y básicamente nos están machacando y la señal en FM se oye muy mal. Así que a todos los que dispongáis de internet, os recomiendo que vayáis a la nueva web de La Irola, irolairratia.org. Que tenéis un streaming estupendo, en señal digital, que suena todo cojonudo y sin interferencias. Así que os recomiendo que este programa de novedades, por ejemplo, del desenterrador, que estéis escuchando y vais a escuchar, lo hagáis mediante las nuevas tecnologías, porque está claro que entre que Euskal Herria es todo monte y que encima nos roban la señal, pues estamos bastante jodidos. Entonces, bueno, voy a comentar un poco así a título informativo de qué va el programa de hoy, aunque ya he visto que lo he mencionado. Novedades, ese programa que ha perdido importancia con los años en el desenterrador. Pues es un programa que en los comienzos de La Irola, bueno, en los mediados del desenterrador, entre el quinto y el décimo año, era muy importante, era mucha importancia las nuevas bandas, los nuevos discos que salían, pero poco a poco, a medida que me he vuelto un poco concreto con los gustos que tengo personales y que internet te sobreinforma sobre lo que hay nuevo, pues he ido un poco dejándolo de lado. Pero bueno, el caso es que de vez en cuando hay que hablar, porque ya se han acumulado suficientes cosas como para poder hablar. Y bueno, habéis escuchado, no es una novedad ni mucho menos, de un disco del año 90 llamado Play With Fire, de la banda de rugby Inglaterra Spaceman 3, proveedores de lo que se llamaría el drone psicodélico o drone rock, junto a Loop. Y para mí una banda que los estoy dando cuerda ahora y joder, madre mía lo que había ahí y lo que hay. Y estáis escuchando una canción llamada Revolution, que bueno, que desde la perspectiva de un heroinómano llama a los demás a hacer la revolución, es bastante irónico. En cualquier caso, this one goes to Will Carruthers, that is out there promoting his new book, Playing the Bass with Three Hands, with Three Left Hands. Recomiendo el bajista que fuera de la segunda etapa de Spaceman 3 y la primera de Spiritualized, además de bajista de Brian Justo Massacre durante una época en los 2000, pues bueno, es un hombre bastante curioso, le tengo como amigo en Facebook y ha sacado una biografía bastante, bastante demoledora y irónica y graciosa, no vamos a negarlo, sobre lo que es ser músico en una banda que no te lleva a ningún sitio. Playing the Bass with Three Left Hands, recomendable. Y bueno, pues vamos a, primero vamos a hablar de lo que serán, se me ha escapado, maldita sea, estoy aquí con David, que estuvo haciendo aquel programa, el pincha mugre, que estuvo haciendo aquel programa de mugre musical, que estuvo muy bien, la verdad. Se me ha olvidado de todos estos grupos que van a sonar en esta primera jornada, Black Angels. Dame un segundo. Un segundito, gente. Eso les agradece mucho. Ahí está, lo tengo. Muy bien, sí, señores. Es que la idea es que ahora vamos a escuchar tres bandas que van a sacar disco nuevo y son tres bandas que para el desenterrador son súper importantes. Las vamos a escuchar todas seguidas. Y yo, se me ha olvidado hacerme con la canción de Black Angels, esa banda que habéis escuchado un montón de veces en el desenterrador, esa especie de lado heroinómano de los Beast Boys, con un toquecillo de Black Rebel Motorcycle Club, con ese canallismo, una bandaza, y con un directo espectacular, de lo mejor que se ha hecho en psicodelia y en rock en general los últimos 20 años. Saca un nuevo disco, Death Song se va a llamar, y la canción que os voy a poner se llama Currency, moneda. Y luego vamos a escuchar, que está sonando por ahí de fondo, el nuevo single también del próximo disco de Slowdive, la banda de shoegazing que se ha vuelto a juntar 22 años después. Ya llevaban tocando desde el 2014, pero este año van a sacar disco nuevo y la verdad es que este Star Robin es todo lo que podrías desear de una banda de shoegazing y más, con ese toquecillo a lo God is an Astronaut de post-rock, que les da como un toque fresco más nuevo, siendo quienes son y por supuesto estando muy por encima de muchas de las bandas. Y luego Ride, joder, los otros grandes del shoegazing, otros grandes favoritos del desenterrador, que se separaron, se desintegraron poco a poco, sacando discos cada vez más flojos, pero que desde el minuto uno se reclamaba que volvieran, porque básicamente, para que os hagáis una idea, para que el, me parece que es el bajista y el guitarra de Ride, no estoy muy seguro, pero militaron en la última formación de Oasis, que yo creo que fue lo que reactivó las ganas de hacer ruido de Gardener y compañía. Y bueno, pues vais a escuchar una canción llamada Charm Assault. Así que os pongo estos tres temas, Currency de Black Angels, de discos que van a salir en breves, Slowdive, Star Robin y Ride, Charm Assault. El desenterrador con novedades. We'll be right back. Pues madre mía, qué bien suenan los dos adelantos, los tres adelantos de Black Angels, de Slowdive y de Ride. Madre mía, madre mía. Y ahora pues bueno, muchos me van a odiar porque son el objetivo y la ira del underground, Los Planetas, la banda que comparte batería con la banda, esa banda favorita del desenterrador que son Lagartija Nick. Ha sacado disco, llevan bastantes años sin sacar nada. Y por lo que dice la gente, sigue el que le mola la banda sin sacar nada relevante. Pues sacan de sacar de la manga un single. El disco hay que escucharlo con más tranquilidad, no creo, no está a la altura, pero está bien. Pero se han sacado un single de la manga. Un single muy curioso que han publicado con un rapero de Granada, ya sabéis que Los Planetas, Lagartija Nick son de Granada, que se llama Young Beef, que hace una especie de hip hop con un toquecillo un poco guarro de moderneo árabe con vocoder y demás, pero con muy buenas letras, no vamos a negarlo, y con buenas bases. Y lo que ha hecho Los Planetas es coger la canción de Young Beef, darle la vuelta, aumentarla y rockerizarla. Entonces en un lado está la canción de Young Beef y en la otra de Los Planetas. Voy a poner lógicamente Los Planetas. El disco se llama Zona Temporalmente Autónoma y la canción se llama Islamabad. Y es, la letra es espectacularmente buena, muy crítica con la sociedad actual, algo que Los Planetas en un principio no te imaginarías, siempre han sido bastante introspectivos y con una flotada shoegazer que se sale de la tabla. La verdad es que muy bien. Los Planetas, Islamabad. Novedades del Desenterrador. Irola Irratia. Thank you. pasas andero, atacas a los tuyos por dinero, que te llevas a paraísos fiscales, dinero con sangre de tus hermanos a los que traicionaste. Tú me tienes miedo a lo que estoy diciendo, no quieres que nadie sepa lo que pienso, niega lo que nuestros ojos están viendo. Eres enemigo de cualquier conocimiento. Ahí tenéis Islamabad de los planetas, recomendable la letra. Un para como suena de atmosférica y tranquila, realmente tiene un increciendo continuo hasta que llega al estribillo cuando estoy cayendo para arriba, que esa es la parte que más se parece a la de Yung Big. Y lo que queda súper claro es que la letra es un la peña está cabreada, porque para que los planetas hagan una canción de mosqueo, es que el personal está muy mosqueado. Eso queda bastante claro. Y bueno, pues vamos a escuchar un poco de neopsicodelia, bandas como Black Angels, unos que me tienen ahí enganchadete y que de vez en cuando aparecen en el radar, son los All of Them Witches de Nashville. Nashville me parece que es Tennessee, efectivamente. Que bueno, tienen ya un poco tiempo, porque tienen 4 discos y han sacado uno nuevo, Sleeping Through the War. Y directamente os voy a poner una canción que se llama 357. Así que por ahora el desenterrador sigue en modo psicodélico su gaysin. Cosa que puede cambiar en cualquier momento. I'm becoming increasingly invisible pain. bueno, ahí tenéis all them witches, no all of them witches. Yo lo he dicho como gramática, antes sería correcto, pero esto es una especie de versión de los estados del sur. Como más norteños. Como más educados. Y bueno, ahora vamos a pasar a esta banda de black metal atmosférico, se llama Fen, son británicos. Han sacado un disco llamado Winter y bueno, son 7 canciones, me parece. A ver, tengo que comprobarlo. No, 6, 7, son 9 canciones. Las primeras todas llamadas Winter, hasta las 6, cada una con un subtítulo entre paréntesis. Y bueno, ya hice un especial sobre el black metal shoegaze y en el black metal atmosférico. Así que bueno, es como el black metal, más melódico, más atmosférico y sin tanto vicio y suciedad y un pelín más de producción. Así que ahí va, Fen, de su último disco Winter, Winter 2, Penance. Thank you. bueno, pasamos de las largas composiciones casi progresivas del black metal atmosférico de Fen al grind de intenso en tu puta cara de Lock Up, banda con miembros diversos del, en cuanto al planeta Tierra por procedencias y por porque han cambiado mucho. Ahora os voy a intentar comentar cómo están. Sé que ahora, en vez de estar Tompa, el cantante de The Gates, como cantante, tienen a... No me acuerdo cómo se llama. Banda del Reino Unido, pone en internet, me hace bastante gracia, pero yo creo que, como os diga, la formación, la actual es Shane Embury, bajista de Napalm Death, Nicholas Barker, bajista entre otros de Cradle of Filth y de... ¿cómo se llaman los otros, tío? Dimmu Borgir, también toca Dimmu Borgir y luego muchas más bandas. La verdad es que tiene un... y de Brutal Truth, sobre todo, que es el cantante que tienen ahora. Anteriormente tuvieron a Thomas Lindberg e incluso tuvieron a Peter Tangren. El de, no, el de Hipócrisis, que es sueco. Por eso digo, Jesse Pinta tocó la guitarra bastante tiempo, que es el que la guitarra de Napalm Death que palmó, que es chileno de origen. Luego Peter Tangren, sueco. Thomas Lindberg, sueco. Danny Lilker, bajo, que tocó el bajo también brevemente, de Nuclear Assault y Brutal Truth. Kevin Sharp, Estados Unidos. Anton Reisenegger, aunque parezca alemán, es chileno. Es una banda de thrash chilena llamada Pentagram. O sea que inglés es un poco mucho decir. En cualquier caso, aquí os va un poco de grind, de grindcore bueno, de calidad, bien hecho, con gente que lleva muchos años en esto y que suenan así de bien. Lock Up, del disco Demonization, Desolation Architect. We'll be right back. Madre mía, loca, a toda hostia. Es una, la verdad es que es una banda que es un poco como una paldez. Y tiene su gracia que sea un proyecto paralelo de miembros de Napaldez, porque es que yo creo que no queda nadie de la formación original, sin Embury, el único. O sea, que es como un poco como, pues sí, pues entonces por la misma regla de tres, Napaldez es un proyecto paralelo de sí mismo. Porque el único que, el miembro más antiguo, casi oficial de la primera formación es sin Embury. Pero bueno, ahora vamos a poner un proyecto, pues bueno, hace unos meses recibimos la mala noticia de que Wolfthrower tiraban la toalla, dejaban de girar y de componer. Lleva mucho tiempo sin sacar nada. Pero poco después de esa, de ese mensaje, todo porque el batería de la última época, de sus últimos 15 años, había muerto. Y bueno, pues no sentían ganas de seguir tocando. Pero resulta que el batería de la formación o de la de, del, joder, ¿cómo era? De Realm of Chaos, de los mejores discos del 88 al 93, Andy Weil, se ha juntado con Carl Willets, vocalista de Wolfthrower, con Frank Healy, bajista de Benediction y de Napalm, por cierto, en su época, y con Scott Fairfax, que ya está en bandas como Cerebral Fix. Vamos, un dream team de death metal de ese rollo tanque que tanto le mola al desenterrador, de, pues que básicamente es una continuación de Wolfthrower. Podría ser Wolfthrower perfectamente, como lo muestra el tema que vamos a escuchar ahora mismo, llamado Reduced. Sí, ¿no? Muy bien, buena memoria, sí, señor. Gente así necesito. Memoriam for the Fallen, Reduced to Zero. Pues Memoriam que duran más de lo mismo, o sea, exactamente como si Wolf Arrow siguieran haciendo música, ¿no? O sea, complicado más o menos. Al fin y al cabo está el cantante y el batería, y el bajista es el de Benediction, que no deja de ser británico y de hacer Death Doom también. O sea, que lo único que podría haber marcado una diferencia es el Scott Fairfax, pero no parece haberse complicado. Y bueno, y ahora vamos a poner un clásico, los clásicos. Un clásico del desenterrador, un clásico del death metal, unos trabajadores, unos currelas de la música extrema como pocos hay, que después de separarse en el año 2000 ante la indiferencia general se volvieron a juntar en el 2005 y llevan desde entonces pues sacando discos muy... no se están comiendo la cabeza, están haciendo un poco como Motorhead o como Overkill o como los Ramones. De hecho, pues se podría decir que son los Ramones del death metal, de la misma manera que Overkill son los Ramones del thrash metal. Ya están en una especie de marcha, a la gente le mola y en directo, mientras los tíos aguanten, la gente les va a ir a ver. Y porque tienen unos directos, como le mostraron en el bolo aquel de Obituary, Carcass, Voivod y Napalm Death, que se comieron con patatas a todos. Incluso a Napalm Death, a pesar de del Juanchu y su oposición a ese argumento. Así vamos a escuchar el disco homónimo, Obituary Obituary, y la canción llamada 10,000 Ways to Die. Sí señor, madre mía, qué bien suena este último disco, este homónimo de Obituary y la canción Reduced to Zero. Y ahora vamos a escuchar una banda que la tengo en el radar desde hace mucho tiempo y que me está empezando a mosquear porque igual resulta que no es... No, no, es del 2017, sí, sí. No sé por qué pone aquí que es del 2000. Ah, vale, está publicado el 14 de diciembre del 2016. El disco está sacado hace enero o febrero. Stalking the Ghost se llama. Y esta canción se llama Dream State Arsenal. Vamos reduciendo un poco la macarrada y la velocidad. Aunque no sé si porque vamos a cambiar de estilo o porque sí. We'll be right back. Y así, sin quererlo ni comerlo, estamos cepillándonos el programa. La verdad es que las canciones no están siendo cortas precisamente. Vamos a pinchar una banda llamada The Obsessed, la banda, una de las miles de bandas mitiquísimas del Doom, el Stoner y todo lo que hay en medio, que ha liderado Mr. Scott Wino Wainwright. Es una banda que está muy on and off toda su vida y bueno, ha militado pues desde Scott Reeder de Cayuse, ha tocado Guy Piñas de Goat Snake. La verdad es que es una banda que no es de mis favoritas, pero tiene mucho carácter y tiene mucha personalidad. Ya ha sacado un nuevo disco y eso es una buena noticia siempre. Se llama Sacred y la canción que vamos a escuchar, el título me encanta, Punk Crusher. Obsessed, sí señor, qué bien suena, la verdad este disco lo estoy dándole más oportunidades y la verdad es que me está entrando muy bien. Y ahora vamos a escuchar una banda, Hello Brett Savage, thank you very much for your monthly sendings of new bands from Cardinal Fuzz. Sí señor, Cardinal Fuzz, un sello inglés de psicodelia de alto voltaje que la verdad es que suena de miedo. Y bueno, pues una banda que me ha llegado hace unos días, llaman The Janitors, y el disco se llama Horn Your Marken y la canción se llama Blizzard. We'll be right back. Que no voy a poner Chenoa, era solo para vacilar. Vamos pues, siguiendo este programa de novedades. Además, este disco es del 2016, así que no vale. Vamos con Grails, la banda. Esa banda que ya salió en El Desenterrador a raíz del especial que hice sobre Sleep y todos sus miembros. Emil, creo que Amos, es el batería actual de Sleep. Y bueno, pues tiene un montón de bandas. La verdad es que solo él puede merecer hacer una especial. Y bueno, una de ellas son Grails, que hace esta psicodelia ambiental muy personal y muy única que merece la pena ser escuchada. Y último disco, Callis Hymnal, suena así de bien. New Prague. We'll be right back. Pues así suena el último de Grails, Kalis Hymnal. La canción se llama New Prague. Y ahora vamos a escuchar al Moon Duo. Dos personas sonando como si estuviera en la luna. Vosotros sacáis el resto. Cold Fear, del disco Occult Architecture, volumen 1. I'm not the only one. madre mía, los que se nos están a punto de pasar. Qué error por mi parte, menos mal que reaccioné y he mirado bien lo que he traído. Pero son tres bandas que han sacado disco y que tienen que sonar en el desenterrador. Se trata de... Esperad que vuelva, la tengo por aquí escogidas ya. Paul Bearer, esos que telonaron a Job, que hacen ese doom épico tan potente. Pilorian, la banda de la gente de Galok, del líder de Galok, que se han separado y bueno, básicamente es igual que a Galok. Está muy bien. De Paul Bearer vamos a escuchar de su disco Heartless la canción I Saw the End. De Pilorian, de su disco Obsidian Arc, Arcane Divinity. Y luego, como no, joder, los putos amos, increíble, Overkill. Qué discazo se han sacado de la manga con sus 57 años que tiene el Bobby y el Didi Bernie. Suenan fresquísimos, potentes. Es que piensas en ellos y luego piensas en gente como Metallica o incluso en menor medida Megadeth o incluso Slayer y es que se mean millones de veces. O sea, vamos a escuchar la canción Goddamn Trouble de su último disco Grinding Wheel. Así que yo creo que me parece un triplete de canciones que van a sonar seguiditas. Y si cabe algo más, pues ya veremos. Pero por ahora, tres bombazos que son Paul Bearer, I Saw the End, Pilorian, Arcane Divinity, Overkill, Goddamn Trouble. Sí, cómo suena Overkill de bien. Qué gozada ver a Peña que es que disfruta haciendo lo que hace y tampoco se preocupa por mucho más. Pues vamos a despedirnos de vosotros, ya no da tiempo a más, pero no nos olvidemos que el sábado que viene el desenterrador no va a poder hacer directo porque se marcha a pasar unos días fuera, que se los ha ganado. Y dejará, eso sí, una mixtape con otros temas de otras bandas que no han podido sonar hoy, pero sin la voz del desenterrador. Para los directos, para oír mi voz a terciopelada tenéis que estar en los directos. Así que sonarán bandas como la electrónica de Bonobo, el pop de Elbow, el heavy rock de Horizont, el thrash metal un pelín edulcorado del último de Creator, la grandiosa Letitia Sadier de Stereolab, ¿qué más cosas voy a poner? Six Feet Under, el grupo del cantante Chris Barnes, del mítico cantante Cannibal Corpse, Brian Johnston Massacre, que también se me ha pasado, The Book vs. Earth, que quería poner, ese disco sorprendente, esa colaboración sorprendente, The Jesus and Mary Chain, Thievery Corporation y Vermont. O sea que todavía queda para hablar de más novedades. Es algo que viene en formato mixtape de 2 horas de temazos. Ni tan mal, así que no os quejéis. Hasta el sábado que viene, chicos. Muchas gracias por escuchar al desenterrador.